lo que hay por delante. Hoy viernes no solamente hay un viernes olímpico y todo eso que vos ya sabés, sino que empieza a caminar el relojito de la agenda cultural, de la agenda que además todos los viernes viene a la siesta que no fue a contarnos Valen Quintero. Bienvenida, hola, Valen. Hola, hola. Formaciones nubosas, exactamente. Formaciones nubosas, tal cual. Que serán llevadas por el viento, seguramente. No te voy a decir cumulus limbus porque no las veo desde acá, pero bueno, hay cirrus, eso sí, se ven allá al fondo. Me encanta la explicación meteorológica. Bueno, es un campo que me está apasionando cada vez más. Qué bien. Por el reuma, ¿viste? Por el reuma. Más que nada porque lo presiento, claro. Sí, sí. ¿De qué rodilla te duele? No, esto es un chaparrón nada más. Y si son las dos rodillas, no, sabes la que se viene. Prepárate el paraguas todo. Sí, porque no tengo todas las goteras yo arregladas. Así que si son las dos rodillas, avísame, cosa de que ya ponga el baldecito. Sí, no, pero si estamos, por lo menos hasta fin de año, vamos a estar caminando con el fenómeno conocido como La Niña. Es seca. La temperatura además va a estar en este trimestre que estamos empezando con agosto poquito por arriba de lo normal. O sea, el invierno bravo ya pasó aparentemente. ¡Ay, qué bien, qué bien! Nuestros calefactores y la factura de gas lo agradece. Puede descansar un poco la factura de gas. No es que no vaya a caerse alguna heladita todavía, pero no va a ser lo del la primera quincena de julio, ¿viste? Bien, bien, bien. No, tal cual, que tan de pronto se nos vino. Bueno, pero ya pasamos y esa época. Con tantos grados bajo cero. Fue fuertísimo, sí, este año. Che. Sí, sí, sí. Bueno, todos aprendimos lo que era una ola polar, ¿viste? Que esas cosas pasan. Suceden y todos aprendemos. Ahora, si no pasa los 10 grados, se queda en una cifra, sabemos que es una ola polar. Tal cual, exactamente. Nah, sí, pero bueno, somos buenísimos. Si es por frío, lo vamos a combatir a pura cultura también, ¿valen? Claramente, que es lo que nos permite darle calor a nuestras vidas. Agosto, comienza agosto y es el mes de las infancias, por suerte, todos los fines de semana, pero recordemos que durante el resto de los 11 meses del año también hay que cuidar y acompañar a las infancias. Pues si no pareciera que en agosto, porque les damos un regalo, lavamos algunas culpas, pero recordemos que nada, que están todo el año, ¿no? ¿Por eso tantos papis con tantos regalos? No sé, yo te voy a proponer, para salir de acá, voy a proponerte un par de eventos que se van a estar realizando para comenzar con los festejos de este día. Algunos tienen su residencia aquí en Toay, porque en Toay lo van a estar festejando este fin de semana, que es el primer fin de semana, y también se va a estar festejando en La Porfiada, también este fin de semana. Así que si tienen infancias, que pueden ser hijes, vecines, sobrinites, uno mismo que quiere darle un regalo a su niñe interno, bueno, también va a poder aprovechar estos festejos, como decía, que se van a estar dando aquí en Toay y en Santa Rosa. La primera que comienza es La Porfiada. Hilda Susana allí va a estar toda la tarde el día. A ver, que me adelanté a lo que venía porque me puse a hablar el domingo. El domingo 4 van a estar festejando allí en La Porfiada a partir de las 3 de la tarde, y a partir de las 2 y media de la tarde va a ser en el complejo recreativo Horacio del Campo. Muy bien. Eso solo para festejo del Día de las Infancias, de las Niñeces, o como lo quieran llamar. Varias de las actividades, por suerte, también de este fin de semana las hemos estado ya conversando en las mañanas. Sabemos que va a estar quema en el día de hoy, por ejemplo, porque hay mucho teatro también este fin de semana. Así que, bueno, en nuestra página van a encontrar ya la información sobre la presentación de Quema, que va a ser todos los viernes en el Teatro ATTP a partir de las 21 horas. También en el ATTP se viene, para todos los fines de semana de agosto, un festival que es el 18º festival que es para las infancias, el Festivalito, que en esta oportunidad trae una obra de Puerto Madryn, Chubut, que se llama Las Soñadoras, otra historia de las ciencias. Es de el grupo de Puerto Madryn y, bueno, como decía, forma parte de esta propuesta de Festivalito en el Teatro para las Infancias, que se va a llevar adelante en José Luro y Bolivia todos los fines de semana de este mes. Así que para las infancias tenemos varias opciones. Y también hay mucho teatro, así que, bueno, recordemos allí seguir al ATTP para que no nos perdamos de ninguna de las propuestas que se van a estar llevando adelante. Porque, como me gusta que suceda, pero a veces no es tan fácil de explicar, hay varias cosas. Porque depende de la hora a la que vas, tenés distintas cosas. Sí. Bueno, hay que estar atentos. Además, en la ATTP ya empezó. También esto de él pensarlo a las infancias desde hace un par de días que está circulando en redes. Claro, hubo una presentación de conferencia de prensa y a partir de allí está disponible la información en los medios, también en nuestra web. Interrumpo brevemente, mojamos en la tinta inicial de la cuestión climática. El fin de semana se propone ventoso, pero con temperaturas agradables. Es imposible que si tenés hijes no te sumes a alguna de las propuestas, de todas las propuestas que hay, dando vueltas, incluso la del Horacio del Campo es con un chocolate, con factura. Sí. Hay todas que son... aprovechar, digo, desplegar la reposera y demás, Valen. Tal cual. Aparte, si hay algo que no le molesta a las infancias, es el clima. No. Hermoso aquel momento en el que estaba lloviendo y uno quería salir afuera igual a jugar, a mojarse, jugaba con el agua que quedaba en los charcos. Cualquier situación, sea viento, frío, lluvia, mucho calor, a la infancia no le molesta. Che, y además, hora de construir, de crear un recuerdo, la infancia quiere embarrarse, quiere ir para donde decís, ¿viste? No, cuidado porque, bueno, para ahí sí, quiero ir. Para tal ahí cual. Quiero ir. No te trepes, ya se estaba trepando y así, sí, hay que saber que al no medir el riesgo, bueno, van a estar haciendo todo eso. Tal cual. Pero bueno, hay que acompañar también. Y pero acompañar eso de que permitir la embarrada y demás. Sí. Te agrego una grajea. En el Horacio del Campo, las pibas y los pibes que no conocen lo que es la escalada van a tener a disposición una pared para hacer, para la trepada esa. Hermosa. Está funcionando una escuela interesante acá en Toay, ¿eh? Sí, de escalada. Hermosa esa actividad, me encanta. No la he hecho, pero he visto la pared, que tiene un nombre que ahora no me sale, pero... Ay, sí, ¿cómo ¿palestra? Se llama? Palestra, exactamente. Bien. Tú lo has dicho. Así que está buenísimo, sí. Y es divertido para todos. Yo también me subiría si pudiera. Sí, cansador. Yo me imagino que vos, bracitos y patitas, cansadas después de un rato de estar jugando y divertirte, porque ¿sabés cómo bajás de ahí? Te tenés que soltar, hay un mega colchonetón abajo que te recibe, así que imagínate. Es divertido. Es divertido, sin lugar a dudas. Bien. Los que están del otro lado del estudio son jóvenes. Sí. Podrían estar emocionados con esto. De hecho, se les ve emocionados. Se les ve con emoción. Que estoy diciendo. Che, pero son jóvenes que ya viste, están en esa etapa de querer separarse de la etapa infantil. Entonces, por ahí no están apreciando lo que nosotros, que pintamos algunos años más, y con esto no te quiero emparejar conmigo. No, bueno, pero sí, ya. Ya apreciamos de otra manera. Claro. Ya una lleva a su infancia, a su hija. Y hay otras diferencias. De allá del otro lado de la pecera, el equipo de producción son sin hijes. Y de este lado, claro, del otro equipo somos. Tal cual. Así que sí, ya estamos claramente del otro lado. Así que bueno, de estas cosas van a poder empezar a disfrutar en este primer fin de semana de agosto, que como mencionamos ya en el Horacio del Campo, en La Porfiada, se va a estar festejando y va a continuar también en los próximos fines de semana en los distintos lugares en donde se se destine un espacio y un tiempo para las infancias. También de Toay, que está en nuestra página web, está la Feria de Artesanos, que es una feria que va a convocar a un montón de artesanos y artesanas de una diversidad grande de actividades, de artesanías en madera, en indumentaria, billutería, decoración, comestibles. Así que ya si se vienen para Toay o si están acá, ya pueden el fin de semana empezar por la feria, el domingo al Horacio del Campo y así todo. Muy bueno, porque la feria, incluso como está cambiando el clima, va a arrancar a las 11 de la mañana. Así es, el sábado va a arrancar a las 11 de la mañana, aproximadamente hasta las 7 de la tarde, pero bueno, un poco que el sol acompaña hasta esa hora, en lo que se denomina el nuevo paseo, pero creo que ya es habitual que la hagan ahí en Almirante Brown y 9 de julio. Tal cual, es una cuadra ahí entre la plaza y la escuela número 5, quienes conocen en Toay, esa plaza está, la cuadra está toda tomada, el bulevar, y se usan las calles que quedan peatonales, las dos manos. Claro. Del Boulevard Brown quedan peatonales y hay un lindo paseíto, está bien arreglado, agua para el mate y demás. Tal cual, así que para disfrutar este fin de semana. Hay mucha música también que se va a estar presentando. Tenemos en el Teatro Español, va a estar la Fiesta del Inmigrante con la participación de la Orquesta Escuela Popular. Así que a partir de las 21 horas mañana, sábado, van a poder disfrutar de eso. Y también hay más música que viene de la mano de una de sus artistas en la invitación, porque le dije, invítame vos, que es más lindo que me cuentes. Así que a ver, ahí la tenemos. Muy buenos días, gente linda de Radio Kermés, ¿cómo les va? Mi nombre es Tamara Brunello y vengo a dejarles por acá una invitación para el día de mañana. Mañana sábado 3 de agosto a las 21:30 para que se acerquen a escuchar música en vivo, la cual vamos a estar presentando con mis amigos del Grupo Boreal. El Grupo Boreal está integrado por Gisela Ramos en voz y guitarra, Martín Ramos en bajo y charango, quien les habla, Tamara Brunello en voz, Daniela Mazzolo en voz y percusión y Leonel Saldarriaga en lo que es batería y percusión. Nosotros hacemos música latinoamericana y rioplatense con arreglos vocales e instrumentales propios y tenemos muchas, muchas ganas de que estén con nosotros para compartirlo. El encuentro va a ser en la sala Aldo Humazano, ubicada en el Centro de Artes de la calle Leguizamón, números 1125 de la ciudad de Santa Rosa. El valor de la entrada es de 4.000 pesos y si desean hacer reservas pueden comunicarse con nosotros por medio de nuestro Instagram, Boreal Trío, y si no al numerito 2954-270025. Repito el numerito, 2954-270025 o por nuestro Instagram, Boreal Trío. Los esperamos entonces mañana sábado 3 de agosto a todos. Un beso enorme y saluditos. Bueno, saludos. Boreal Trío, entonces, de música latinoamericana presentándose en el Centro de Arte, dijo ella, dirección de artística, le digo yo, es lo mismo, porque es ahí en la Leguizamón 1125. En la misma cuadra donde históricamente ha funcionado la escuela 180. Claro. Es también el mismo predio que en el que funciona la base de operaciones de nuestra hermosa Orquesta Sinfónica Provincial. Tal cual, exactamente. Bueno, sí, bueno, se la notaba un poquitito nerviosa a Tamara Brunello. Le mandamos un cariño a la bella de Tamara. Esperamos que se le va a llenar bien de bosta la entrada al local en donde van a estar con el Boreal Trío. Boreal, muy bien. Boreal. Bueno, música latinoamericana me da mucha intriga, así que, bueno, allí estaremos. Y rioplatense, latinoamericana, claro, rioplatense, muy bien. También voy a mencionar, porque es parte de nuestra casa. Pensé que ibas a decir casta. No, me gusta más de nuestra casa. Es la propuesta del poemario de Eduardo Aguirre, que va a interpretar Vero B, y en esta fusión la han dado a llamar Poemario del Monte, que, bueno, justamente, ¿no? Es Ver o Ver recorriendo el poemario de Eduardo Aguirre junto a Fede Camiletti. Esto va a ser en la Casa Museo Olga Orozco, con la entrada libre y gratuita también el sábado a las 20 horas. A las 20, acá en la ciudad de Toay. Así es. Grande así la que... propuesta toallense, ¿eh? Sí, sí, me un encanta montón. También esto de la diversidad, la multifacética de Eduardo, que realmente parece un jugador de toda la cancha, pero te sale encima con la poética que ha venido desarrollando en años y que es una pila que hay que ir a conocer. Tal cual. Sobre sí, todo sí, con sí, la Vero sí, B, sí, que sí, también sí. Es y, alta y es calidad. Y claramente es un jugador de toda la cancha, lo decimos como miembro de la familia tricolor también. Ah, bueno, así tenés. Que sí, sí, todo completo. Todo completo, ahí está. Bien, bueno, eso también aquí en Toay, bueno, teníamos la propuesta del Boreal Trío, también va a estar Pago Llano, que también es un trío más dedicado al folclore en La Porfiada, y bueno, para ir identificando cada una de las cosas, ya sabemos que va a quedar disponible en la web, si no es ya, va a ser pronto. Antes de que, para cuando termines a las 20 aproximadamente, ya vas a tener ahí seguro la info. Bueno, el domingo, otra de las cosas que también menciono, porque es un espacio que es cultural y que es cooperativo, es en Cheje, que se va a estar presentando, esto es el domingo, X en obra. Es decir, son dos bandas. Por un lado, X, que es un septeto que se conformó el año pasado, que está cercano al tango, está integrado por Franco Sánchez, Sergio Bongianino, Matías Falkenstein, Alberto Gatica, Nehuen González, Emil González, Hernán Basso, así que, bueno, un montón de músicos allí para darle una interpretación, una búsqueda rítmica, armónica al tango. Y en obra es el trío conformado por Guillermina Gabaza, Belén Martínez y Pamela Díaz, que hacen canciones también latinoamericanas, acompañadas por Fede Camiletti en piano, así que esto en el Cheje para cerrar el fin de semana, 7:30 de la tarde. No por repetido deja de ser cierto, altísima factura de calidad en la música pampeana, en todos estos nombres que acaba de tirar Valen. Tal cual. Y que se van a estar reuniendo en sí, Cheje sí, el sí. Domingo. Impresionante. Buenísimo. Y sigue la gente reconocida en la música el domingo tocando, en este caso en el TKQ, va a estar la primera edición del ciclo Comuna Trova con la presentación justamente de Comuna Trova, que está conformado por Sol Donati, por Nico Catalán, Lisandro Lacorte y Nico de la Arada, y se van a presentar junto a Laura Quintero, que es música y compositora de esta ciudad y que hace mucho que no se presenta solista, por lo menos, así que nada, es una gran oportunidad para verla nuevamente. Muy bien. Apoya a su banda local. Tal cual, apoya a su banda local. Bueno, también va a haber otras opciones. Hay deportes, por ejemplo, hay boxeo, que también estuvimos hoy a la mañana conversando con el presidente del Club Argentinos, porque allí es donde se va a estar llevando esta pelea. Así que, bueno, se dan una vuelta allí por el www.radiokermés y van a tener toda la información, elegir qué es lo que más le guste y compartan la información, porque hay algo contra lo que queremos batallar, que es el no me enteré. No sé qué, no me enteré a tiempo, no sabía. No me enteré, ¿cómo? No sabía. Y estuvo re lindo y no sabía, y no me enteré. Tal cual, entonces compartamos, invitemos a alguien y si no, hagámosle saber que va a estar sucediendo todo esto. Aunque sea después para enrostrarle la paja que le da para averiguar por su propia cuenta, claro, o mover, ahí, mover el culo, porque muchas veces llega la hora del espectáculo y decís, che, ay, vos sabés que no sé, porque, bueno, listo. No, a eso hay que batallarlo. Eso es como cuando uno tiene que ir a hacer la actividad física y te agarra pereza y decís, no, hay que no pensarlo y arrancar. No pensarlo y arrancar. Y si no, el miércoles, cuando te estés quejando de la media semana, que alguien venga y te lo diga. ¿No sabés lo bueno que estuvo el domingo, el sábado, el viernes? Esto que fui a ver y que te habías enterado porque yo te conté. y vos no te anotaste. Me gusta, me gusta. Queda estoy, mucho... Soy malo. No, bueno, pero es la actitud que necesitamos. Esa es la combativa que necesitamos. Queda mucho también porque... lo venimos mencionando, los primeros fines de semana del mes tienen mucha actividad, el fin de semana que viene hay mucho, mucha banda cumpliendo años. Bueno, y esto lo menciono porque va a estar el miércoles 7 de agosto, si no al próximo viernes ya no llego, es Javier Malosetti, que se va a estar presentando en La Maroma. Mamá, sí, Javier Malosetti. Bueno, nada, es un reconocido dedicado al jazz, ¿no? De familia, que está en un tour patagónico y, bueno, se da una vuelta por Santa Rosa, por Pico. Por eso es que es miércoles acá, jueves, martes creo que está en Pico, miércoles acá. Es como que son días raros para show, pero sí, ¿por sí. qué no? Un miércoles cortamos ahí la semana en La Maroma. Lo que tiene La Maroma también es que hay que reservar aparte, es decir, vos sacás la entrada y aparte llamás y les avisás a los chiques de La Maroma que vas a ir porque el lugar te lo guardan aparte de la entrada. Así que, bueno, eso está va a ser está buenísimo lo de Malosetti, siempre es de alta factura. No hay un grosso del rock nacional con el que Javi no haya ido a participar, no haya sido invitado, convocado, y él también ha convocado a cantidad de artistas, de cantoras y cantantes, de bandas nuevas, medianas, junior. Y acompañando todo, porque cuando el Magna ya se estaba empezando, estuvo y tuvimos, yo por ejemplo, la posibilidad de escucharlo y de conocerlo, porque era más chica y no conocía dónde está música, y nada, sigue embelesándome como en aquel momento. Che, y además, buenísimo. Bueno, lo vi al papá de Malosetti, al papá de Javier, en un Magna Jazz, pues un excelso guitarrista de jazz tradicional, de swing, que también hizo una cuota impresionante de nuestra música nacional, que sigue siendo una fuente, parece, inagotable. Esperamos que sea así siempre, ¿no? Tal cual. Y bueno, para cerrar, hay una banda local que se apela mucho cuando es viernes porque te hace mover el cuerpo. Se llama La Banda Fina y estuvo estrenando una canción. Así que te invito, si querés, bueno, a que la escuchemos. Y bueno, ya después te dejo hacerte cargo de tu programa. Gracias, Valen. Gracias. Se ha ido, que ya no está conmigo. Mi vida no es igual, no tiene más color. El cielo se ha nublado, mi fuego se ha apagado y dentro de mi alma existe un gran dolor. Recuerdo que decía que era mío, mío. Por eso no comprendo, no puedo creer. Pero si se arrepiente, aquí estaré presente para darle mi amor, para calmar su ser. Mi gran amor se ha ido. Amor que...